No lo tomes a mal, no es un programa de radio, aunque sucede en una radio. No es tampoco una radio abierta, no es un conversatorio, no es una charla, no es una conferencia, es Tan Down. A mi izquierda, Marcelo Zanelli, libreta en mano. A mi derecha, Gustavo Varela, teléfono en mano. Gustavo Varela tiene un anuncio muy importante que tiene que ver con cómo cambian las prácticas ante el panorama político, tal vez, Gustavo. Sí, retomé mis clases de yoga. ¿Empezaste yoga? No, retomé. Ah, ¿retomaste? ¿Yo hacía yoga? Sí, yo fui un par de veces. Sí. Pero, viste, no me enganché, ahora tampoco. Ahora no, tampoco. Es muy difícil engancharse con el yoga. Lo que pasa, ¿no?, es que... Pero hay a no ser que sea cinturón negro. No, de yoga no hay. No hay cinturón negro. No hay ascenso en el yoga. De pilates, no, de bueno, pilates sí. Cinturón negro de pilates. No sé, qué sé yo, no, no sé, nunca hice. ¿Vos sabés que una vez creo que hice? No, pero una de las preguntas que me hice es ¿qué ropa llevo para yoga? Yoga, porque, Nike yoga. Nike. No, porque digo, me pongo los pantalones cortos. Mm. ¿Y viste? No. No. ¿Calzas? No. ¿En bicicleta por Ezeiza? No. No. No. Entonces, claro. Digo, ¿musculosa? Bueno. No, musculosa esto, tampoco, porque musculosa, no sabés, la misma palabra contiene la palabra músculo. Bueno, entonces empecé a tener musculosa. Fui, viste, un tipo bien, todo el asunto ahí, y... Hay mucha conversación, hay mucho diálogo. Monólogo. Hay monólogo del profesor de yoga. Instructor. El de instructor. Que dice, por ejemplo, dice, relajamos el empeine. No sabes dónde me queda el empeine. Digo, ¿dónde estaba el empeine? Porque empiezo así. No, y descubro cuál es el empeine y digo... ¿Cómo relajo el empeine? Porque viste que el empeine va al lado de los dedos. O sea, relajar dedos, relajo. ¿Podés? Y sí, man. Dedos del pie incluso. Sí, sí, mira. Se hace una excentricidad. Esa, sí, sí. Relajo tobillo. Tobillo. ¿Pero empeine? Bueno, está bien. Le pongo onda, ¿viste? Y el tipo dice... Pero el tipo cree que eso es posible. No, oíme. Y dice, en un momento dice... Tenemos que resetear el cuerpo. Digo, no... Para mí eso es un enunciado filosófico y me lleva media hora de razonamiento. Sí, sí, yoga sí. Y resetear no va bien, aparte. No, pero no, ponele que hay que resetear el cuerpo. Pero resetear el cuerpo, digo, claro, este tipo está completamente atrapado por el dispositivo técnico. Empiezo y el tipo, viste, está con otro tema y están todos de acá. Y yo estoy, viste, carburando con otro, con el tema que quedó pendiente, que es reseteemos el cuerpo, que a mí me deja media hora pensando. Bueno, eso... Y después ¿Puedo otro... hacer una pregunta? Perdón, sí. Discúlpame, pero solo esto. ¿Empeine va con M antes de la P? MP. ¿MP se escribe? NP okay. No existe. NP, pero empeine. Salvo que sea una sigla. Para mí es empeine. Para mí es con N. Con N, ¿no? No. Empeine, MP. Hay excepciones. Hay excepciones. La palabra no es lo importante. Es una excepción. No, por ahí está mal escrito de la época de la inmigración. Yo creo que lo escribieron mal en el puerto, es verdad. Pero a ver. ¿Llegó el empeine a América sí, Latina? No, claro. Por eso dicen. Bueno, y el otro tema que tengo con el yoga es que hay un momento que hay que concentrarse. Y el tipo habla. Y yo no me puedo concentrar porque él está hablando. Entonces dice, respiramos. Y yo digo, sí. ¿Entendés? Porque si no estamos en un problema. Si no... ¿Se lo planteaste alguna vez esto? No, no, porque recién lo conozco. Y yo... No puedo creer. ¿Puedo saber el nombre del instructor? No, no me acuerdo. Ahora, pero escucha, no, pero quiero poner una cosa en antecedente porque no. Porque es... Debe ser el tercer o cuarto instructor que tengo de yoga. Que evidentemente, no, porque yo no engancho con el asunto. Yo necesito competir. El yoga es muy competitivo. No. Ojo, Yo dejé de ir por eso. Mirá, porque Marcelo, no me bancaba como esa cosa competitiva una cosa, que tiene. Porque además te dicen así, ¿viste? Torcemos el pie izquierdo, agarramos con la mano derecha el pie izquierdo, levantamos la rodilla derecha y yo ya me perdí. Ya me perdí. Y digo, ¿dónde estoy? Esa, la vez que fui me pasó eso. Y hacen un moño. Entonces digo, bueno, lo miro al de al lado y veo que levanta hasta acá y yo levanto más arriba. Yo estuve toda la clase así. Bueno. Como mirándolo al tipo y diciendo. Pero si compiten, no hay yoga, ¿eh? No hay que competir en el yoga. ¿Vos estás seguro? Bueno, pero por eso. Sí, por ese yo es salí el con tema. Un ojo así. El tema es que si no tenés competencia, ¿dónde medís? ¿Entendés? Entonces yo lo veo al chabón. La competencia es sana, todo el mundo lo sabe. Bueno, eso lo dijo. Eso lo dijo el presidente. Sí, sí, todo y todo, lo dicen. Eso se sabe, es una, esa es la verdad. Entonces yo lo que pensaba es, el tipo viene con toda una doctrina que hay que poner en marcha en 5 minutos. Eso es lo que pensaba. Y además todo eso con... Todo eso mientras hacía yoga. Imagínate. No, es tremendo. No, es tremendo. Me quería ir. Y, y además hay otro tema que es el siguiente. La yoga... La yoga, ¿eh? No sabía. No es la yoga. Cuando llegó de Europa le pusieron la yoga. Mirá, perdóname, yo estoy. Mira, con la yoga. La yoga. Defiendo la cosa de género. Alcanzame la yoga, ¿eh? O sea, yo, sí. Viste, soy un tipo. No, no sé si allá te conozco. De conciencia de género. No, nosotros sí, y nosotras y la yoga. Claro, y la yoga. Claro, por eso no voy a decir el yoga. No, ¿viste? No. Pero para ser correcto hay que decir yogui. Oso, como el oso. El oso yogui. ¿Te puedo preguntar cómo tomaste la decisión de volver a tus clases? Mire, no, porque tengo casi me vuelvo periodista de actualidad. Vos viste que yo voy a practicar, voy al gimnasio y practico boxeo. Entonces voy al médico. Y practico boxeo. No, y me dice boxeo. Y el no, médico le dice para. Usted necesita un deporte aeróbico. Y el boxeo es anaeróbico. Anaeróbico. Y le digo, pero ¿desde cuándo es anaeróbico? Le digo, todo el mundo dice que hace bien. Me dice, usted tiene que ir a hacer bicicleta, 50 minutos. ¿De bicicleta? No, 150 por semana. ¿Qué? ¿150 qué? Por el colesterol, loco. ¿Minutos? Sí, 150 por semana. Todos te dicen lo que tenés que hacer, ese es el problema. Respirá, hacer bicicleta, bueno, todo yo imperativo. Yo les hago caso. Pero yo para respirar digo, no hace falta que nadie me diga nada, eso, yo respiro. Cuando el tipo dice respiramos. Y si no respirás, digo, te morís. Sí, claro, ¿viste? Claro. Y la siguiente frase la dice a los 10 minutos. Claro. Imagínate. Y mientras tanto yo no sabía si respirar o no. Bueno, entonces a mí me mandaron 150 minutos de bicicleta. Entonces voy a la bicicleta, que es un aburrimiento, loco, extraordinario. Primero porque la bicicleta está fija. Claro. La bicicleta, además, está fija. Partamos de esta base. Usan bicicleta... el verbo hacer cuando es andar. La bicicleta era andar, no hacer. Hacía el que la fabricaba. Vos estuviste muchos años con Cacho Steinberg. Vos estuviste muchos años con Cacho Steinberg. Cachito de corriente. Semiótica. No, no, lo enfermó con la semiótica. Sí, sí, pero bueno, andar... Sí, bueno, escúchame. No, pero ¿sabes cuál es el tema? La bicicleta está quieta y te hablan como si la bicicleta te estuvieses moviendo. Claro. Y dicen así, por ejemplo, vamos, equipo. ¿Ah? Y yo, ya la palabra equipo me cae mal. La palabra, ¿viste?, equipo cae, sí, la palabra equipo cae mal. Cae como la mona. Bueno, como la mona. Entonces, viste, vamos, viste, hay que hacer fuerza, ahí levantamos y hacemos fuerza todo el asunto. ¿El tipo maneja la fuerza que vos tenés que hacer? No, el tipo maneja el equipo de audio. Lunes 8 de la mañana estoy ahí como un soldado. ¿En serio? Obvio, más yo soy un prusiano, como Wagner. Entonces me pongo ahí... Por el apellido, yo te saqué por el apellido. Sí. ¿Qué te prusiano, Varela? 8 de la mañana me siento ahí, empiezan con una música disco de casamiento. No. De trencito. Sí. ¿Viste? Casamiento en floresta. Sí, conozco, conozco. Sí, ¿casamiento turco o casamiento No, casamiento católico. Sí. ¿Viste? ¿Cómo es el casamiento católico? El casamiento católico. El común. Ah, el común, es, claro. Viteltoné, man. Mira, ¿vos querés casamiento católico? Sí. Viteltoné. Viteltoné. Sí. Pollo, lomo a la pimienta con papas a la crema. Carnaval carioca. Carnaval carioca. Mesa dulce. Almendrado. Mesa dulce. O Charlotte. Charlotte. Charlotte, porque sí. Charlotte Canigia. Y en un momento levantar al novio y revolearlo. Totalmente. Bueno, totalmente. ¿A cuántos casamientos fueron ustedes? Yo 1 millón. ¿En serio? Sí, un montón. Yo a 3. ¿Uno fue tuyo o no? No, no, no. ¿Vos no 3 casamientos? Sí, pero yo no. No, ¿pero vos vivís no, en no festejé, me amargué ese día. ¿Vos te casaste por iglesia? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Te casaste por iglesia? No, yo no soy, ni siquiera me bautizaron. Es un desastre. Loco, pero eso lo tenés que y ando con cositas de San no sé quién, San Expedito, todo. Yo tengo medallas que me dieron cuando en un momento, ahí para que me salvaran la vida. Expedito es el santo de los gastroenterólogos. ¿En serio? Obvio. Muy bueno. No sabía eso, que los gastroenterólogos tienen un santo. Es delicado. Qué es feo. Y porque es Expedito. ¿Medallas de qué? Medallas de la Virgen. Sí. bendecidas por el cardenal de Luján. ¿Pero te lo dieron por algo en particular? ¿O? Sí, porque esas me salvaron. No fue el lotrial. No fueron los remedios. Digo, no es la alopatía la que lo salva a uno. Comenzamos no de una buena vez. ¿Pero de qué te salvaron? De la parca. ¿Ah, sí? ¿Qué? Claro, obvio. Obvio, eso es. ¿Confías o no confías? Hoy hablábamos de eso con él, que nunca hablamos, pero hoy hablábamos. Sí, un ratito. No me acuerdo de qué hablábamos. ¿De la fe? No. Hablábamos de el ánimo. Sí. O sea, de... Que no te secuestren el estado de ánimo. Sí. Exacto, que no se te vaya eso. Que no se vaya. ¿Vos pediste té? No, café. Café. Ánima. Sí, pensaba, porque hoy hablábamos que estábamos medio como... ¿Cómo fue que dijo usted? Dijo... No sé. Perfecto. Y como se... No, porque... Ah, el secuestro del estado de ánimo. El secuestro del estado de ánimo. No es mío, es el Indio Solari. Vamos a citar la fuente. Uy, sí. Qué feo. Perdón. Bueno, igual no tengo nada contra el Indio Solari. Ahora todo se la agarra contra el Indio Solari porque tiene... Parkinson. Parkinson. Parkinson tiene. Ahí no hay medallita que valga. No, pero además, porque 160.000 personas mete... Y uno hizo la cuenta. Hay que ser, ¿eh? Hay que ser. ¿De cuánta plata tiene? ¿De cuánta plata recaudó? Sos muy celoso, no tenés que hacer. Yo no hice esa cuenta. Ah. No, ¿cómo voy a hacer esa cuenta? ¿Y cuánto recaudó? No me acuerdo. Es una pavada. Eso hay que hacerlo ahora, ya. ¿Por cuánto? No tengo idea. Bueno, pero la cuestión es que se la agarraron con el tipo por este motivo, pero no importa. Secuestro del Estado de... Yo pensaba, yo fui a ver Renacido, la película Renacido, con Leonardo DiCaprio. ¿Y está buena? Es un bodrio. Un bodrio de punta a punta de la película. Pero... O sea, no hay una parte. Lo mejor de la película es Lowe. Es la propaganda que dan antes. Que no sé cómo se llama. Antes Lowe, se llama Lowe. Lowe, Lowe. Sí, Lowe. Sigue siendo Lowe. La cola. La cola, la famosa cola que viene antes. Y después la música del final, que ni me la acuerdo, pero que no estaba mal. Porque la música del final. Nunca están mal. Yo te digo una cosa, es muy fácil componer música de final. A ver, tarareame una de final. Uy, lo que... Cayó un título buenísimo. Al instante, vi los títulos. Sí, digo, sí, por ejemplo, la cabeza. No, pero por ejemplo, títulos. Nazareno Cruz y el Lobo. Ah, sí, bueno. Y bueno, sí, no, ¿viste? Es ¿cómo se llamaba tema. Esa? Ese... Y... Pa pa pa pa pa tra, na, na, na, na. Muy bueno. Na, no, mirá, se puso a llorar alguien. Pará, ¿por qué citaste una película que te parece mala? No, porque el tipo. Usted hablaba del secuestro del estado de ánimo. Por tercera vez. Para volver al tema, porque si no. Ustedes se van del tema. Sí. Y y entonces yo pensaba, el tipo no se deja llevar, no se deja arrastrar. Entonces, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio no a se me encanta, porque, a mí me gusta también. Porque tiene que ven. No sé qué le pasa a él. No entendí la película, por lo que veo. No me acuerdo nada de la película. Porque es puro efecto especial la película. Entonces bueno, uno lo que se acuerda es que le ataca un oso, que después el tipo hace. Hay una escena. Lo único que me acuerdo, dos cosas me acuerdo, que lo ataca un oso y vi el making of de cómo lo hicieron. Sí. Y es un tipo que hace de oso. Making of? No se puede mirar el making of. Bueno, pero lo vi después eso, el making of. ¿Cómo hicieron la escena? Es un tipo que lo ataca. Sí. El tipo tiene como unos, como si le estuvieran haciendo un electrocardiograma, pero por todo el cuerpo. Y entonces ponen a un oso. O sea que, primero. Así se hacen los videojuegos de fútbol también. ¿Eh? Los videojuegos de fútbol se hacen así también. ¿En serio? Sí, ponen un futbolista con sensores y después reemplazan por la imagen. Pero si me ponen a mí, pierden todos los partidos. Sí, claro. Lo hacen con futbolistas, no con. Pensé que con cualquiera. No. Acá no era un oso. Escúchame, el tipo que le ponen el electrocardiograma. Cuando después sale la película, dice, ese soy yo. Dice, no, ese soy yo. Ese soy yo. Dice, no, mamá, pero los electros son los míos. Claro, el tipo un embole. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué le pagan por actor? Robertito está en una película de Hollywood. Vamos a verlo a Robertito. Claro, y te sacás una foto con Robertito, es un oso. No, perdón. Bueno, la cuestión que, la otra escena que me acuerdo, que es muy buena, el tipo está al borde de un arroyo. Sí. Un arroyo más que, un poco más que un arroyo. Es un río que si te caes te lleva a las cataratas directamente de no sé dónde, que te caes, te morís. O sea, te morís. También lo hicieron con un tipo acostado con sensores. Él no se muere, ¿eh? El río no lo hicieron con sensores. No, no, lo filmaron acá. Ah, ok. Acá en la Argentina. No. Sí, es ¿qué, vendimos uno? No te pongas a defender la industria nacional. Hay una parte. No, a mí me gusta. Hay una parte que la filmaron acá en el sur. ¿Por qué la filmaron? Lo dijo. ¿No ven? ¿Ustedes no ven? ¿Estás cerca de decir por qué citás esta película o todavía no? Bueno, a ver, te olvidaste, loco. No, no me olvidé, yo no me olvido prácticamente de nada. Ahora sí me olvidé. Porque persevera, algo así. Persevera. Pero eso no era lo importante. Lo que era importante era esto, que el tipo toma agua y se le sale por acá el agua. ¿Qué tiene un agujero? Y el tipo agarra... Es como el Buda. Y se pone no. Pólvora y se quema para cauterizar. ¿El agujero del agua? Una herida que le hizo, se ve que el pero oso... Escucha, perdóname, Buda. El oso Buda. ¿Eh? Buda. Buda. Volvemos al yoga, volvemos al yoga. Sí, sí. Yo no puedo salir de ahí. Sí. Buda. Sí. Viste que le entra el agua por un lado que no sabemos por dónde y la larga por otro. Sí. Entonces, viste que es circular. Entonces, sí. ¿Eso tiene algún...? Sí, obvio. Ah, ¿es una metáfora del budismo? Sí, yo no fui... No sabía yo eso. Yo fui hace muchos años a un lugar que enseñaban filosofía. Y yo pensé que era filosofía occidental. Yo estudiaba Derecho en esa época, entonces yo quería estudiar filosofía, pero mi papá me dijo, está la facultad cerrada. Por la dictadura militar. Digo, bueno, anda a estudiar Derecho, y yo me fui a estudiar Derecho. Yo era muy obediente. No, pero está bien, hay que estudiar Derecho. Yo creo que todo el mundo tenía que estudiar Derecho. Y entonces me fui a un lugar que decía, filosofía era toda filosofía oriental. Entonces... Astinapura. Bueno, Astinapura. No quería decir el nombre por temor a herir sus susceptibilidad. Astinapura. Entonces, era el Buda haciendo sí. así. Te yo decía, haciendo así. Pero escuchame una cosa. Sí. ¿Por qué el discípulo, cuando el maestro le dice arrodíllate, que he de golpearte? ¿Eso le dice? Sí, está bien. Y bueno, porque está bien. Y me decían esas preguntas. Hay que darle ahí, bueno, ¿viste? Esas preguntas aceptá no, las no cosas se le pueden como formular son, al libro. Ahí. Esas preguntas no se le pueden formular al libro, me decía. Bueno, entonces, ¿qué me contaban? Me mostraron una imagen de Buda con agua. Sí. Que el agua le entraba, para mí sí. le entraba por el culo. Perdóname, sí. Bueno, porque la es la única por la que boca. Te voy a perdonar. Okay. Es la única sí, vez. No, pero está bien. Si pero era verdad ahí, esto. Okay. Y le salía por la boca. Entonces me dice... Existe igual eso. Me dice, si el Buda, me acuerdo de la clase, me dijo, si el Buda tiene la boca tapada, quiere decir que no está distribuyendo la sabiduría y entonces explota. Yo ya era grande, ¿eh? Sí, pero no está mal. Igual me dio, a mí me dio un poco de impresión. Y sí, por eso el yoga es con casco. Porque el Buda... Y por eso es tan competitivo. El asunto es que hay una circulación del saber, loco. Y después, cuando fui más a estudiar... Más que del saber, del agua. No. Pero bueno, no porque importa, circula. Porque, eso, cada por ejemplo, uno Pitágoras. Pitágoras. Sí. ¿Lo tenés a Pitágoras? Sí, claro. Bueno, lo estudié. Bueno, Pitágoras... No me acuerdo mucho. Hablaba detrás de una cortina. Era fulero, Pitágoras. No. No, porque nadie sabía. Pitágoras era como una marca, como, ¿me entendés? Como el logo. Che, ¿dónde te compraste esas Pitágoras? En Pitágoras. En Pitágoras, chaval. Porque en el norte de África. La verdad no tiene cara, Marcelo. La verdad no tiene cara. Qué buena esa novela. Usted, sí, la verdad no tiene cara, es una novela. No, pero, con Luisa Culió. No, obvio. De lunes a viernes de 14:30 a 15:30. A 15:30. La verdad no tiene cara. La verdad no tiene cara. ¿Pitágoras fue el primer zapatista entonces? No, porque él no usaba. Él usaba una cortina y hablaba. Y entonces, ¿por qué hablaba? Porque la verdad es universal. Pero le hablaba a una secta, que era la de los pitagóricos, que son órficos. ¿Qué son? Órficos. Órficos, de Orfeo. Bueno. ¿Qué era Orfeo? Dios de la música. Dios de la música. Porque el problema es que la música no tiene materialidad. Ese es el gran problema de la música, es ese. ¿Por qué es un problema? Porque la materialidad son los músicos que son un plomo. Sí. Pero la música es inasible, ¿entendés? Es así. Sí. Vos ponés música, sin músicos... Y la pasás bien. Oh, man. Claro. Ahora, cuando vienen los músicos, enseguida te hacen una cuestión gremial. Sí, sí, además te dejan los estudios. Acá tenés que pagar derecho. Exactamente. Pero pará, no, no, yo a las y 30 termino. Y 30, por eso, sí. ¿Viste? No me gusta la acústica, claro. Yo más de 14 compases no te toco. Claro. Para claro. De Buda llegaste a Pitágoras. No, pero ¿por qué Pitágoras? Porque Pitágoras creía que el saber debía circular solamente entre los sabios. Es decir, aquellos que estaban preparados. Quiero decir una cosa, Pitágoras estaba en Sicilia. Epa, mirá cómo, bueno, cómo cayó Sicilia con el tiempo. No, cayó no, se quedó en el mismo lugar, pero se fue claro. Después para otro lado. Loco. Sí, sí, sí, sí. Entonces, hay circulación como con el Buda, pero es otro tipo de circulación, no es acuática, es de saberes. A mí me gusta la idea de que sea de élite. Eso me parece sí, lindo. Eso está bien. ¿Pitágoras? Sí, la cosa es de élite. Sí, ¿por qué te parece linda la élite? Porque sos pitagórico, viste, perteneces no. A la élite. Tal cual, tal cual. Es como ser masón. Es como vivir en Nordelta. ¿Y por qué es bueno eso? ¿Eh? ¿Es bueno eso? Eso le hace muy bien a la competencia. Ah, perfecto. Claro, no, después vos te dedicas al yoga. Y te comparás con otras élites. Respirás. Sí. Y con respirás tranquilo. No. Cuando ya vivís en Nordelta, respirás tranquilo. Respirás agua, tranquilo. Tal cual, ahí tenés agua. Si ahí tenés agua, ahí tenés Buda, agua. Varela, ¿vos por qué estabas en contra de la idea de iluminación en algún momento que tiene el budismo? Porque a mí me parece que las cosas no llegan de golpe. No, te llega la factura. Cada... multiplicada ahora. Por 7, viste que sí. Los teatros ahora multiplicaron sí, por 7. Sí, sí. ¿Quieren dice, hablar de eso? No, y uno dijo, ¿cuánto debería valer la entrada del teatro? 900 pesos. No, pero ese, no, ese no estudió nada, ese no estudió Pitágoras, ya se lo digo. No es así, no es que todo lo que vos recaudás pagás la luz, no es así. Pero no importa, digo, hay que hacer otra cuenta. Pará, esa cuenta no está bien. No puede ser que de sur se apropie de la idea de iluminación budista. Podemos volver a... No, porque ¿sabés cuál es el tema? La idea de que la luz es salvadora es una idea muy vieja. La modernidad la transforma en un cuanto. Ese es el gran problema. Es muy complicado hoy. ¿Cuánto pesas cuánto pesa la luz? Esa es la pregunta. Pero escúchame, ¿cómo? La luz... Pesa, la luz pesa, Marcelo. Esa. Obvio. Sí. ¿Viste que pusieron unos focos sí, nuevos? Sí, ya vi. Son como de la cancha. Sí. Entretiempo. Sí, de entretiempo. Sí, no, pero la luz pesa. Inclusive había unos tipos que creían que los fotones, que es la unidad de la luz, tenía densidad. Es decir, que eran cosas. Para venir acá hoy. Sí, hoy estudié. La luz pesa me gusta, ¿eh? Sí, la luz pesa está bien. Sí. Yo sabía además que la luz pesaba. No solamente la luz pesa, la luz se tuerce. Eso sabía. ¿Viste cuando vos ponés el palito en la pileta? Sí. Y está partido. Sí. Yo siempre, como yo veo mal, soy estrábico. Sí. Pensé que era un problema mío. Es que es un problema tuyo. No se tuerce la luz. No seas tarado. No se tuerce, todo nunca... el mundo ve lo mismo, loco. Yo vi propagandas con el palito partido. No, es cierto, sí. Bueno. ¿Qué dobla la luz? La luz dobla. La luz dobla. Sí, dobla, man. La luz dobla. Ahí donde dobla la luz. No explicaste por qué igual no te cierra la idea de iluminación. No, porque a mí me parece que la iluminación, en el caso del budismo, en el caso de la filosofía oriental, es repentina. Y a mí las cosas repentinas no me gustan. Yo soy muy, viste, muy del fratacho. Fratacho. Qué bueno. Qué bueno. No, pero en serio. Es digo, un gusto. No sé, Zamballón y fratacho. A mí, Marcelo, la cosa repentina me parece un milagro. Sí, es un milagro. Y yo prefiero que los milagros no estén, ¿viste? A mí me... No, porque es como un bocinazo. El milagro es como un bocinazo. Yo no sé por qué vienen los autos con bocina. No quiero cambiar de tema. Trato de mantener la línea. Me da la impresión de que nos vamos a ir de tema. Si no, pero vamos. Pero me asustaron con una bocina el otro día. Le tiré con el casco al tipo. Pero el casco de bicicleta no es para tirar. No, bueno, pero... Si vos me decís es el casco de un etrusco que pesaba 2,5 kilos. ¿Cómo? Eso yo hoy me quejaba de... Llevaba muy poco peso. Siempre llevo muy poco peso. Ah, te quejabas de que y estaba muy pesado. Y siempre me quejo de que todo está muy pesado. De hecho, Varela llegó, me dio tu mochila y me dijo, ¿a vos te parece pesado esto? No, le dije, a Zanelli sí. Sí, sí, no, sí. Pero por yo, eso leo poco. No es para acusarte, sino solamente para hacer un testeo. Testeo. Habíamos pensado en testear algo, ¿no? ¿Qué era lo que el tester de violencia tenemos, ¿no? Eso era... Sí, para mí, el primer tester de violencia es el estornudo. Porque el estornudo es irruptivo. ¿viste? Bueno, eso es como, interrumpe todo. Es como lo que hablabas recién, ¿no? De lo... ¿Qué palabra usaste? Disruptivo. Que aparece de long... No, esa ya la escuché recién. La otra, bocinazo. La no, bocinazo no. La de que no te gustaba lo que era intempestivo, no. No, lo que es de manera inmediata. Inmediato. Sí, lo que acontece la inmediatez. No, a mí no me gusta. No, a mí tampoco. A mí me gusta la acumulación, ¿viste? Hay que ir paso a paso, como decía Merlo. Sí, sí, sí. Finalmente es así. Finalmente es así. Pero el tester de violencia sería, por ejemplo, subirse un taxi y tratar de sacar un tema de conversación y ver qué ocurre en el termómetro yo soy, social. Yo, perdón, ahí sí me... Yo soy un especialista en buscar ronía. ¿Con el taxista? Un especialista. Y me doy... Y después no me la banco. ¿Y qué? No me la banco. No lo soporto. Que empezás a decir, usted tiene razón. Sí, ¿tiene razón? Y termino dándole la razón y le pago de más. Eso me pasa. Y lo mismo me pasa siempre. Entonces... Por ejemplo, la otra vez, no sé qué decían, y yo participé de una conversación que nadie me invitó, nadie me llamó, ni sé de a quién pertenecía. Y y me empezaron a insultar. ¿A vos? Sí. ¿Quién? Y... Un agente. No sé quiénes son, porque, no lo sé, en un comentario, fue un comentario. Y entonces me dijeron unas cosas irreproducibles. ¿En Facebook? En La Nación. Porque yo estoy... ¿Estás suscripto? Me suscribí, sí. Tengo una clave para opinar. ¿Ahí opinás? Y claro. No se puede. Yo llamo a la radio todos los días. No se puede, man. Todo. Yo participo de todo. Donde hay participación, ahí estoy yo. Marcelo, soy un tipo participativo. Es endogámica. Sea lo que sea. Muchas asambleas. Incluso en él, ¿no? Si es... Todo es RH positivo, ¿entendés? ¿Cómo se dice cuando le meten por abajo de la piel? Intravenoso. Subcutánea. No me importa. Nada. Yo participo igual. Y entonces digo, loco. Dije, para un poco. Así, para un poco, baja un cambio. ¿A quién se lo dijiste eso? A Adolf Hitler. No sé cómo se llamaba. El editorial de Adolf Hitler. Era Adolf Hitler, sí. Milucha@.com. Y y entonces yo le digo, bueno, pero no es tan así. Porque yo empiezo como bajo. Y empiezo abajo porque sé que se me va a salir la cadena. Y entonces también sé que voy a decir alguna cosa inconveniente que el otro la va a captar. Y si no la captó en la primera, voy a ir como tratando de acomodar el asunto hasta que la capte. Por ejemplo, cuando la capte te dicen, te contestan con un insulto. Y siempre, y después cuando me contestan con un insulto, me angustio. No. Me amargo, digo, uy, y ahora. Vos no insultás nunca, aparte. No, yo no digo mucha más. Pero lo que me pasó también es que me asusté con uno. Porque me escribió por. Me escribió. Por inbox. Me escribió por. Buscó al. No sé cómo hizo, pero llegó a mi correo y me escribió. Inbox. Y me amenazó. ¿Inbox qué es? Por privado de Facebook. Ah, con razón. Yo... Privado de Facebook, es porque una condena. Me quiero comprar una bicicleta. Sí. Y entonces hay una bicicleta de una chica que es amiga de Marcela, mi mujer, y me quiero comprar este. La señora que trabaja en mi casa le mostré, le digo, Mirta, ¿a vos te parece que esta? Esa es de mujer, me dijo. ¿La bicicleta? Sí. Le digo, pero ¿a vos te parece? Yo no puedo manejar esta bicicleta. Podés manejarla, pero es de mujer. Y la palabra R, la R de mujer, lo decía como con énfasis. Sí, sí, sí, sí. Y el énfasis en la R es grave. Y me dice, ¿cuánto vale? Y mirá, dice 7.500. Pero pará, ya, no. 7.500 nueva. Pero, y pone, la chica pone, averiguar inbox. Averiguar inbox. Y entonces yo le mando un mensaje. ¿Por inbox? No, yo le mandé ahí en el mismo chat. Te borran. ¿Podemos hablarlo en privado? Y ahora es inbox eso. Es eso. Claro. Eso es. Bueno. Ah, le contestaste, fuiste redundante. Sí, tal cual. Ella no me respondió más. Solo se entera la CIA, encantado. ¿Por qué no es un problema de si sabés hablar en inglés? Pero más o menos. Es un problema de si sabés. Yo inbox entiendo, sí, man. Es como Meteoro, ¿viste? Yo entiendo todo eso. Meteoro es fácil. El XR5. ¿Qué es eso? El auto de Meteoro. Sí, claro. Y bueno, claro, sí. Muy lindo. Muy lindo. Así, muy lindo. Muy Zanelli, lindo. ¿Te puedo preguntar un poco más de la decisión de participar de estos foros de la Nación? ¿Por qué das Porque la disputa? Porque yo confío mucho en que voy a convencer a la gente. Yo confío en eso, confío en mi carisma. Empezaste el año conformando un partido político, además. Sí, que va viendo va en bien, popa. Y bien. Yo ya me bajé. Bien, perfecto. Sí, porque la verdad que a mí me gusta participar en todo un ratito. No quiero participar para siempre. Y tampoco quiero... No, porque al final uno se corrompe. Yo no sé si eso es verdad. Eso me parece que no es así. Es más, creo que sí. No, al final uno se aburre. No sé. Corrupción y aburrimiento es más o menos parecido. Lo que pasa es que cuando ya todo funciona, ¿qué te vas a quedar haciendo? Yo no quiero ser presidente. ¿Alguien quiere ser presidente? No, pero además tenés que inventar cosas. ¿Pero qué es lo que funciona? No, yo ya inventé. Esto lo voy a decir al aire. Sí, ¿qué funciona voy a tirar de tu movimiento? ¿Eh? Perdón, no, decí lo que vas a decir. Hay que empapelar la ciudad. Esto es tendencioso. Yo sé que es tendencioso. Hay una propuesta, dale. No, bueno, es tendencioso porque hay gente que por ahí dice que va a decir, ahí va, no, pero pará, yo no estoy de acuerdo. Porque entiendo que puede pasar. Porque la mitad del país piensa una cosa y la mitad del país piensa otra, hay que aceptarlo. Pero yo digo, el mismo cartel que decía Cambiemos. Sí. Y es lo único que voy a decir, pero porque para pensarlo. El mismo cartel, el mismo, igual, con los colores, todo cuadradito de colores, todo eso, como es ese cartel. Que diga, Cambiemos de nuevo. Nada más que eso. Y llenar la ciudad con ese cartel. Nada más. Ya está. El que quiera, el que no quiere, no cambia. Yo te digo que hay una cosa. Yo te digo hay una cosa que es esta. A mí me parece que la estupidez es reiterativa. Sí. Que la gente cabecea 10 veces la pelota, aunque sea de piedra. ¿Sí? Sí, dice, no sé por qué no entra el arco. Bueno, pero está bien, así dice, es. Desde el Imperio Romano para acá. Bueno, sí, por un poco lo menos. Antes, tal vez. Ahora, yo entiendo pero lo que te pasa. Cartel me gusta. A mí, está me bien, lo de Cambiemos me encanta. Cambiemos de nuevo. Pero, ¿sabes? Sí, pase, digo, sí, si quieres. No, desde ya, man. Sí. Pero, digo, viste, vos tirás una... Bájenme la factura a 7.000. No a 7.800. Vi eso yo. Tengo un teatro. Sí. Tengo un teatro, es una remera. Esa, claro. Es una remera teatro, para un sí. Tipo que va llorando, obvio. Llorando. No, es Edesur. Edesur. Tengo un teatro. Tengo un teatro. Sí. Pero eso ya es como un destinatario. Tengo un teatro, es para la sociedad. No, y en la no espalda es para dice, el tipo que te vende. En la espalda dice sí a la cultura. Sí. Para ponerle onda. Sí, pero solo con Tengo un teatro, perdóname, pero es muy buena. Es mejor, Tengo un teatro. Tengo un teatro y todos sabés que te van a contestar porque yo participo del foro, ¿viste? Que yo participo del foro siempre. ¿De la Nación? Sí. Dice, anda a laburar. Y te dice, Tengo un teatro. Te dicen, anda a laburar. Buscate un trabajo. Eso te contestan. Ah, cuando pagabas 1.000... Eso también leí, me acuerdo bueno, de memoria, me lo sé como puedo recitar poemas. Adelante. Ninguno, no me acuerdo de ninguno. Pero de todos modos, sí, me acuerdo de alguno, pero no vamos a recitar poemas. Lo que me acuerdo es esta respuesta, andá a laburar, buscate un laburo, y cuando pagabas 1.500, y yo acá en Cruz del Eje, a ver... ¿Eso en qué país es? No, para mí es un problema de tren delantero. Le digo, Cruz del Eje, claro. Para mí Cruz del Eje es tren delantero. Digo, entonces digo, en Cruz del Eje yo pagaba no sé qué por una casa y nunca me quejé. Le digo, no te dije a mí que me venís a decir. Yo lo primero que digo, pero no sé cómo se escribe y a mí que me venís que decir. O sea, no sé, hay como una parte de los signos de puntuación que no sé bien... ¿Cómo se expresa, por ejemplo, esto? O le digo... ¿Cómo se escribe? No. El silencio ese. Como dice, ¿qué te venís a quejar acá? Anda a quejarte, anda a llorar a la iglesia. Anda a llorar a Cruz del Eje. Bueno, ok. Te acepto, pagabas mucho. ¿Me lo venís a decir a mí? Decíselo a la sota. ¿Cómo se llama? Sí. A mí me parece... Te lo imagino el cartel de la Sota. Otro cartel, otro afiche, lleno Córdoba. Sí. Agarro el Sota. Sí. El 10. El 10 y le pongo la cara de la Sota y lleno la ciudad de Córdoba con eso. Ah, no, yo te digo... Y le digo, ganate un truco con esto. Yo me pienso... Quiero vale 4. Tal cual. Está bueno. Yo pondría... ¿Tenés para la primera? Yo pondría a Feynman, a José Pablo. ¿Quién es José Pablo? ¿La señora? La señora. Sí, la señora okay. Con la sota de basto. Sí. No es la sota. Se parece. No, eso me dijo mi mujer. Varela, ¿qué quiere decir? Esta es la sota de basto, me decía. Es igual. ¿Qué es quiere igual, decir la estupidez es reiterativa? No, no, perdón. Hay un concepto. No, hay una cosa que es esta. A mí me parece que la estupidez se repite. Que uno para dejar de ser estúpido tiene que hacer un esfuerzo. Hacé un esfuerzo. No. Dejá de ser tan estúpido. Porque uno si no repite siempre lo mismo. Hace los mismos chistes, cuenta las mismas anécdotas. Viste que hay una... Por ejemplo, mis compañeros de secundario. Yo estoy en WhatsApp con un grupo de mis compañeros de secundario. Eso es lunes como... a la mañana, 8:30 a.m. Me manda una foto de mina en bolas. Viste, unas minas así que se con la bombacha, no sé qué. Horrible, horrible. Dice, para horrible. Empezar no, la yo semana. Ya te dije lo que pienso. Para empezar la semana. No, para empezar la semana te suicidás. Me quiero matar, loco, lunes a la mañana. Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué, digo, ¿dónde está la vida? Comprate una vida, chabón. Loco, chocaste. Loco, si para... se venden, bueno, la podés comprar. Podés comprar una vida. Muy fácil, man. Claro. Es muy fácil. Gastaste unos mangos. No. Ahorraste. Además... En estos 12 años no guardaste nada. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Querías cambiar? Me ¿qué mandan esa cambiar? Foto, loco. No, entonces... eso es una cosa. Yo te digo, yo no tengo esos amigos, perdón, ¿eh? A mí nunca me pasó. Y la primera vez que me pasó. Pero vos ya estás no en el foro parte de la nación, de loco. No formo parte pero de eso. Pero estás ese en el foro de la nación, este es como. No, a mí. Pero la nación es una cosa seria. Mira, Marcelo. Él tiene. Todo el mundo tiene el foro seria. De la nación en la no, vida. Yo, loco. Yo ahí discuto cosas de altura. Vos tenés a tus primos igual. Yo tengo unos primos imbéciles. Imbéciles. Imbéciles y dañinos. ¿Querés que te cu-? Son como la langosta. Bueno. Yo estaba en pero la langosta no es imbécil. Y mis primos sí lo son. Porque saben además que son imbéciles. Pero me tratan no, de imbécil a mí. Y esa reciprocidad que tenemos es irreductible. Yo me quedé sin familia. Por lo menos sin primos. Y encima no son primos hermanos, porque vaya y pase, primo hermano, decís, bueno, primo hermano. Son primos cuartos. No, no cuenta, loco. Sí, no sí, cuenta, hasta séptimo, no. Hasta séptimo cuenta. Yo leí eso. ¿Y por qué lo frecuentas? Usted también lo sabe, ¿para qué estudiamos derecho? A ver. Sí, no, no, sí. Hasta séptimo, Heredan. Bueno, heredan, hasta séptimo. Sí, ¿y lo frecuentás a esos primos? Lo frecuenté hasta hace poco. No, no lo frecuento. La verdad que no lo frecuento. Pero, me dijeron lo siguiente. Digo para que no crea... No, para... No lo digo por nada. Lo digo para... No lo digo. No, porque... Voy a decir lo siguiente. A mí me pasó. Me dijeron así. El insulto fue este. No importa el tema. El contenido no importa. Imagínense, por ejemplo, cosas horripilantes con las que uno no está de acuerdo. Me dicen, ¿qué le pasa a los porteños que están tan asustados? Me dijeron eso. Lo de porteños. Entonces le dije, ¿y qué les pasará a los pajueranos que les pasa eso? Les dije yo. Delicado. Sí, y sí, vamos. Ellos, porque parece que porteño se puede decir y pajuerano no. No, se puede. Como porteño no ofende, pero pajuerano sí ofende. Y a mí me ofendieron ellos. Porque yo, ir a rendir prueba, ¿qué tengo que ir a rendir prueba? ¿Qué tengo que ir a mostrarle que vivo no, lejos del río? No. ¿Y qué, cómo hago para si vivo cerca del río? Yo te voy a decir una cosa, Marcelo. Con un primo, con un primo, la culpa está garantizada. El primo es garantía de culpa. Eso es una venta segura. No, por eso. Te vendo un primo. Yo tengo un primo. Y vengo a una radio. Yo tengo un primo, es otra remera. Sí, oh. Sí. No. Perdóname, yo también tengo un primo. Yo también tengo un primo, sí, muy bien. Y entonces yo hablé por la radio. Todo esto es guita, ¿eh? Todo esto es guita. No, cité a mi primo de un modo no muy inconveniente, pero un poco inconveniente. Es decir, cité una cosa que a mí no me gustó, pero lo cité con onda a él porque lo quiero, y lo que no me gustó lo cité con mala onda. Y él me escribió al día siguiente. Te estaba escuchando. Estaba escuchando y me dijo... Si no querés tener más relación conmigo, borrame. Epa, es una, es una propaganda de banderita, de las gomas. ¿Te lo dijo por inbox o...? No. Ah, eso, eso es importante. Sí, por inbox. Bien. Ahora te entiendo. Bueno, el tipo tiene altura. Eso no, es tener altura. Sí, eso es como participar de un foro. Hablamos todo por inbox. Y entonces yo le digo, mira, no lo tomes a mal. Bien. Haciendo publicidad. Bien, siempre bajando línea. Sí, bajando línea. Digo, no lo tomes a mal, pero no es nada con vos, qué sé yo. No sabes cómo se puso ese muchacho. Estaba recontra nervioso, loco. Y se enojó conmigo. Y al día de hoy que le digo, ¿cómo va, primo? Levi. Nada, loco. Yo, el primo mío, cada uno tiene su primo con su carácter. Mi primo tiene un... Me gana siempre. Siempre. Tiene... En yoga. A ver, él es un ajedrecista, grosso. Grosso de verdad. De ¿Para qué le jugás al ajedrez? No, nunca le jugué al ajedrez, pero además es imposible jugar con él porque te gana. Antes de empezar la partida, tenés un rey clavado en el ojo y que te atraviesa el cerebro. Te morís. Además, no hay manera de jugar con él. Y te cancherea de entrada. No, y bueno, ese es el tema. Te cancherea de entrada. Y siempre la cancherea, siempre. Ese es el que me desmayó de un ondazo. ¿Cómo fue? Me pegó con la onda. Directamente. Tenía una puntería donde ponía el ojo, ponía la piedra de verdad. No estoy exagerando. Nunca vi nada igual. Con cualquier cosa. ¿Agarramos un revólver? Sí. Porque yo manejé armas. ¿En serio? Manejé armas posta. ¿Qué, 38? No, 22. Bueno, armas más chicas. Pero, por ejemplo, con un aire comprimido agujereaba sábanas. Y vino la vecina a decir... que le pagaran las sábanas. Y después, con un hueso de cordero, rompí una vidriera. Y vino el vidriero, el tipo, a que le pagáramos el vidrio. Ah, a la vez del asado que revoleaste la pata, sí, de cordero. Sí. Terraza. De una terraza. Se cayó y cayó arriba de un vidrio. Pero eso no es el tema. El tema es que yo manejé armas. Porque iba al tiro federal y eso. A mí me gusta tirar tiros. Y este... El tiro federal es tan amplio. Nunca maté nada porque maté. El tiro federal es tan amplio que podés tirar para cualquier lado. No, que es anónimo, es como un pinar. Él dijo que mató. ¿En qué década para saber más o menos? No. Para ubicar que. No, pero seres vivos. Bueno, sí. Y con una jeringa con lavandina plantas a una vecina que nos había pinchado una pelota. Y te vengabas así a jeringas. La era. Te arruino el jardín. ¿Me dejás? Puedo meter. Te arruino el jardín. ¿Puedo meter un bocadillo? Que jamás lo haría. Tenemos una vecina que tenía en el barrio que rompió una pelota y tenía un... en la vereda tenía un zapallo abajo que le estaba creciendo. Y le pusimos purgante. Purgante en el zapallo. Imagínate, ya el zapallo en sí mismo es purgante. De ahí te... Imagínate multiplicado. ¿El zapallo es purgante? Obvio, man. ¿Qué palabra purgante? Purgante. ¿Te comes un zapallo? No sabía. No, sale no. todo derecho. Imagínate si además le tirás un purgante. No. Todavía está en el baño esa señora. No, yo me acuerdo que le maté las plantas con lavandina, pero ese es un tema menor. Lo de mi primo. Mi primo es un tipo que... no se le mueve un músculo y siempre te gana. Y la verdad que no lo odio, pero... Tenés unas ganas. Pero podría terminar preso. ¿Quién? ¿Vos? Sí. Si combinás manejar armas con primo, se pudre todo. Con primo, sí. Por eso no hay que tener armas. Es mentira que las armas y todo eso... Que ¿La del demonio? No, esa es una cosa que no sé. Pero lo que sí sé es que si yo hubiera estado armado... Siempre sería Billy the Kid. Bueno, ahora ya no sería Billy the Kid. Yo tengo un problema. Hubiera sido Billy the Kid. Yo tuve armas también en mis manos. Claro. Pero además tengo el estrabismo. Eso es. A mí en el servicio militar me dieron un FAL. A las 6:30 de la mañana. La hora qué importante que no, es, ¿no? Es importante. Digo, en La es Plata, importante. En La Plata, sí. Con, viste, cayendo la niebla, y tenía que pegarle a un blanco a 150 metros. Y el tipo que corría desnudo. ¿Quién era el blanco? No. ¿Eh? El blanco estaba quieto, loco. Ah, quieto, no era. Obvio. Ni blanco ni en blanco. No, y eran gavetas. ¿Por qué le dicen blanco? Porque Eran gavetas, ¿viste? Y yo te gavetas. Y me decía, mira el blanco. No, espera, no es racista igual, ¿no? ¿Tiro al blanco no sería racista? ¿Tiro al blanco no? ¿Tiro al negro sí? Pero el centro es negro. Sí, o sea que el centro es negro. Bueno, pero está dentro. Que es como una especie de cosa, ¿qué me querés decir con eso? Yo apunto. Claro. ¿Podés tirar de una vez, Varela? Apunto, te tengo ahí. Mirá, apunto, ¿viste? Apunto. ¿Te imaginas que no veía el blanco? No es que no veía el centro del blanco, no veía el blanco. No es que no veía el negro, ¿entendés? No era una... Entonces, no, no, tiro. Sí, ¿viste? Bueno, todos tiran un tiro. Todos. Y hubo un muerto. No. El mío me hacen así. No. Y al lado le marcan dos tiros. Y el chabón decía, tira uno solo. ¿Le pegaste al de al lado? Muy bueno. Al de al lado. Bueno, para combatir contra. Vos, si vas a combatir contra China, no hay problema. No, pero escúchame. Yo después, viste, hablé con el cabo con el que estaba. Lo negocié, qué sé yo, el chabón me tiraba a él y él tiraba bien. Y él no veía, el subteniente no veía. Y él tiraba el tiro. Y yo iba bien. Y pegaban el 10 y yo tenía que decir, ¡viva la patria! Y salí segundo. Bien. Escuchame. Y apareció con un bastón así, diciendo, yo soy el segundo acá. Marcelo, pasé a Retiro como tirador. Vamos. Te lo juro, tirador. No. Gustavo era tirador. El tirador estrábico de Salinger. Tirador, un solo tiro que le pegó el blanco del lado. Muy bien. Permiso, cinturón negro en pilates, relajación de empeine. La competencia es sana. En bicicleta se anda, no se hace bicicleta. A Leo DiCaprio lo ataca un oso. El Buda Hitler de Astinapura. La verdad no tiene cara. En Nordelta respirás tranquilo. La luz pesa. Helado de Zamballón y Fratacho. El milagro es un bocinazo. El estornudo es el primer tester de violencia. Soy un buscador de Ronia Cereal. Me suscribí a La Nación. Yo participo de todo un ratito. Me insultan y yo me angustio. El énfasis en la R es grave. Hay que empapelar la ciudad diciendo cambiemos de nuevo. La estupidez es reiterativa. Tengo primos imbéciles y daninos. Me quedé sin familia. ¿Cómo se escribe esto? Yo manejé armas posta y la venganza es arruinarte el jardín. Buenas noches.